Gracias por acompañarnos a la espera del arribo del gobernador con el operativo acá en Barrio 9 de Julio, El Rincón, en una de las localidades rurales de nuestro departamento. Un trabajo que también hemos tenido la oportunidad del municipio de acompañar con stand, con la presencia también nuestra. Así es que bueno, a la espera de también de buenas nuevas para los cauceteros, espero que esto, gobernador, traiga alguna noticia también para Cauceta. Recién nos contaba la titular del IPB, próxima entrega de un barrio acá en claro, Cauceta. El barrio El Algarrobo, son 204 viviendas que están, por supuesto, ya en un 90% y pico, está quedando muy poquito. Yo he estado esta semana con el ministro de Infraestructura y nos dijeron que bueno, queda muy poco y se pretende hacer la entrega en este mes. ¿Va a aprovechar la oportunidad para hacerle algún pedido especial sí, al gobernador? Sí, el pavimento para los cauceteros, que hoy es verdaderamente un dolor de cabeza, Avenida de los Ríos, que lo venimos sosteniendo hace bastante tiempo, la necesidad de que se avance, se desneutralicen las obras que están pendientes acá en Caucete, ¿no? ¿Entra en el plan de pavimentación Avenida de los Ríos? Ese es otro convenio, el plan de pavimentación es un convenio para calles locales, municipales, y el otro convenio tiene que ver con convenios de saneamiento de cloacas y agua, que eso se está neutralizado y lo que se pretende es que se desneutralice para que arranque la obra, ¿no? La cambio de tema, sí. Tema político, PJ, conformación de la lista, ¿cómo quedó después de ello? No, la verdad es que bueno, felicitar a quienes han quedado al frente, espero que lleven adelante lo que los militantes y dirigentes del partido proponemos y sostenemos, y puedan también avanzar en esto de conformar unidad, ¿no? Que bueno, por ahí se habla mucho de esto, pero materialmente es lo que hay que lograr, y se pueda avanzar pensando no solamente electoralmente, digo, sino también poder encontrar esa conexión nuevamente con el militante y con la sociedad, que es lo que creo hemos perdido, y el resultado ha sido ese, ¿no? En las últimas elecciones. Así es que bueno, mucho trabajo por hacer, vamos a acompañar, por supuesto. Mira, yo creo que es muy importante la postura que hemos logrado, es decir, bueno, tiene que haber recambio generacional, tiene que haber recambio de género, eso es muy importante. Creo que esa postura, si bien no ha logrado a lo mejor la conducción del PJ, pero hemos logrado alzar la voz y sostener que ese es el camino, ¿no? Yo creo que era necesario, sigo sosteniendo que es necesario, se demandan estas cuestiones en todos los ámbitos, en todos los espacios políticos y en el nuestro mucho más a nivel nacional, y también se habla de lo mismo, y bueno, a nivel local no podemos ser ajenos, ¿no? Así es que en Caucete se ha dado que ha quedado como presidente de la Junta el diputado actual y toda la Junta conformada para abajo con nuevas caras, ¿no? ¿Su opinión, Romina, en cuanto a un tema que es ya público, internacional, en cuanto a la denuncia por violencia de género para el expresidente de la Nación? Totalmente repudiable, lo decía públicamente yo ya hace varios días, pero bueno, creo que después de las fotos que se hicieron públicas el día de ayer, más repudiable aún, verdaderamente es doloroso, porque uno, por supuesto, ha sido conducido y también ha sido ciudadano conducido por un presidente que no ha tenido, lamentablemente, la coherencia entre sus dichos y sus actos, ¿no? Hoy lo vemos materializado en esas fotos. La verdad que lamentable, muy doloroso. Como te decía, lamentablemente la violencia de género es transversal, pero en los escenarios de poder, las mujeres son más vulnerables aún. Entonces yo creo que eso también hay que marcarlo y ponerlo sobre la mesa y comenzar a trabajar en estos escenarios, y que hay que, por supuesto, reforzar el trabajo que tiene que ver con las políticas de género y no lo que a nivel nacional se dice de que hay que dejar de hacer politiquería, ¿no? Yo creo todo lo contrario. ¿Por qué piensa que demora tanto en denunciar, Fabiola, la presión? Mira, cada vez que hay situaciones de violencia de este tipo, la mujer lo hace en el momento en que se siente segura de hacerlo, ¿no? Seguramente tiene que ver con las circunstancias de que en ese momento era presidente y ahora no, probablemente. Por eso digo que los escenarios de poder son mucho más complejos y hacen que las mujeres se sientan mucho más vulneradas aún que en otros escenarios. Intendente, ¿cómo se lleva con el Consejo Deliberante? Pregunto porque hay interpelación al secretario de Hacienda. Sí, la verdad que estamos un poco sorprendidos por la situación, pero bueno, nada que no se pueda responder y que no se deba responder, ¿no? Yo creo que hay que dejar de sacar el cuco de esas cosas que son instrumentos para el control y son necesarios. Sí, exacto. Gracias.